Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica. Más que palabras. You were young and your heart wasn't open, but you used to say live and let live. No intention. But if this ever changed. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750M en su dial, a esta nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, también www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas ya emitidos en nuestro archivo de audio en línea a lo largo de 9 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura nacional, y contactarnos por libreriasonica@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Y yo le doy las gracias a usted por haber seleccionado Guns N' Roses para abrir el programa de hoy, porque bueno, es una de mis bandas favoritas. Qué bueno, no, pero tiene que agradecerles a nuestro invitado en el día de hoy. Pero pues ya vamos a hablar de él. Pues se lo agradeceremos, porque esta versión del tema Live and Let Die, que está a cargo de esta banda Guns N' Roses, es original de Paul McCartney, y esto es porque, como bien decías, la banda favorita de Héctor es Guns N' Roses. Ajá, ¿y quién es Héctor? Uno de los protagonistas de la novela El Nido, de José Luis Losada Segovia, de la cual estaremos conversando el día de hoy en Librería Sónica. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el 7 y culmina hoy domingo 11 de diciembre del año 2016. ¿Qué sucedió, Noguera, el 5 de diciembre? Pues el 5 de diciembre en el año 1870 falleció Alejandro Dumas, novelista y dramaturgo francés. Y corrijo, porque yo dije que inicia el 7 hasta hoy domingo. No, inicia el 5 de diciembre hasta hoy domingo. El 6 de diciembre falleció en 1658 el escritor español Baltasar Gracián. Y en el año 2000 el escritor argentino Enrique Anderson Imbert. Avanzamos en el calendario y el 7 de diciembre en el año 1990 falleció el poeta cubano y escritor, narrador, buen narrador, Reinaldo Arenas. En el año 1996 fallece el escritor chileno José Donoso. Avanzamos en el calendario y el 8 de diciembre nació en 1832 el político y escritor noruego Bjørnstjerne Martínez Borson, quien fue además premio Nobel de Literatura en el año 1903, hace más de un siglo, y no creo que me haya salido bien el sueco. Bueno, pero después de Björk, el noruego, perdón. No es tan difícil pronunciar Björk. Así es. A ver, usted me corrigió. ¿Cómo sería? No, no te corrijo. Bjørnstjerne. Como Björk, la cantante. Martínez Borson. Bueno, 9 de diciembre, ¿no era? En el año 1608 nace John Milton, escritor británico. En el año 1977, un 9 de diciembre, falleció la escritora, bellísima escritora, valga decir, brasileña, Clarice Lispector. 11 de diciembre. En el año 1830 nació la poeta estadounidense Emily Dickinson. El 10 de diciembre de 1936 falleció el dramaturgo italiano Luigi Pirandello, quien también fue premio Nobel de Literatura en el año 1934. 11 de diciembre, en el año 1911, nació Naguib Mahfouz, escritor egipcio, quien fuera premio Nobel de Literatura del año 1988. 7 años después, un 11 de diciembre, en 1918, nació el escritor Alexander Solzhenitsyn, quien también fue premio Nobel de Literatura en el año 1970. Y en el año 1930 nació Radio Caracas Radio. Así es, así que estamos de cumpleaños, estamos celebrando 86 años de vida de Ondas Hercianas, de nuestra querida emisora Radio Caracas Radio, siempre atenta al acontecer, gracias por la palabra, al acontecer diario de nuestro país y por supuesto llevándoles la mejor programación posible. 86 años de información y entretenimiento veraz y sano para toda la familia. Así es, ahora vamos a disfrutar de la entrevista que nos ofreciera José Luis Lozada Segovia a propósito de su novela El Nido. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía de José Luis Lozada Segovia, quien hoy viene a presentarnos su más reciente publicación, El Nido. José Luis nació en Maracay en 1978, es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, es autor de 4 estaciones y una voz, novela publicada en el año 2011 por Ediciones de Venezuela, y ha sido guionista y redactor de medios impresos y digitales. Actualmente se desempeña en el área de la producción audiovisual en Madrid, España. Bienvenido a Librería Sónica, José Luis. Muchísimas gracias, Jason. Yo encantado de estar aquí contigo y con todos en este programa. Muchísimas gracias, halagado porque me entrevistéis aquí en el programa. El honor es nuestro, José Luis. Todo un gusto tenerte acá en el programa. Y bueno, vamos a comenzar con esta sabrosa conversación y la pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo nace la idea de escribir El Nido? ¿Por qué ese título, ¿no? Todo inicia en alguna casa de la urbanización Los Chorros, entre dos niños, entre Sebastián y Héctor, quienes son muy, muy amigos. Y también te pregunto, ¿este sector de la ciudad tiene que ver también con tu vida personal? Mira, El Nido realmente surgió, la concepción del Nido surgió una vez que yo me vine a vivir aquí a Madrid. Entonces, de hecho fue una historia que comencé a escribir, pero yo todavía no había tomado distancia con Venezuela o con el hecho de salir del país. Fue hace mucho tiempo, yo tengo ya 13 años fuera de Venezuela. Bueno, empezó como una forma de catarsis, pero claro, yo no había tomado distancia todavía con todo lo que pasaba dentro de mi cabeza y tuve que dejarla, tuve que aparcar la historia. De hecho, el boceto de la historia, muchas de las cosas que comencé a escribir formaron luego parte de lo que fue 4 estaciones y una voz, pero la esencia la dejé aparcada, digamos. Fue mucho tiempo después, cuando ya yo había tomado cierta distancia con el país y con todo eso que bulle dentro de ti cuando te vas fuera, que pude volver a retomar la historia. Y me di cuenta, y me doy cuenta ahora realmente, que El Nido es una historia que habla de la ausencia. Básicamente, ahora lo puedo nombrar y ahora lo puedo decir. El nido habla de la ausencia, de llenar el vacío, ¿no? Porque justamente, paradójicamente, la ausencia siempre llena de vacío la vida, y los personajes de esta novela, justamente todos los personajes de esta novela, corren hacia adelante para intentar llenar ese vacío. Sí, está, ha empezado el, empieza la historia en Los Chorros. Justamente no viví nunca en Los Chorros, en Venezuela, pero bueno, parte de mi vida universitaria estuvo, digamos que por esa zona. Y bueno, intenté localizarla allí porque también me parecía que era como una zona que a mí siempre me gustó mucho y quería comenzar la historia en un nido, en lo que para mí es el hogar, la tranquilidad o lo que fue para mí esa zona en la época en la que viví en Caracas. Sí, la historia comienza con estos dos niños que tienen una amistad muy, muy profunda y bueno, uno de ellos se va del país, que es Héctor, y pues la novela, como te decía, trata de esta ausencia, ¿no? De esta obsesión de Sebastián por ir detrás de lo que él luego descubre realmente es el pues un amor infantil y que él nombra como si fuese el amor de su vida. Entonces, por eso te hablaba de la ausencia. En este caso, la novela, en este caso, perdón, Sebastián cree que esa ausencia en su vida es Héctor o la nombra de esa manera. Pero claro, no sabemos si una vez que consiga volver a estar con él llena este vacío, si el amor es capaz de llenar el vacío. Fue básicamente las preguntas que me hice cuando empecé a escribir esta historia. Hay escenas fuertes, tremendas en la novela, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con el gato de Sebastián. Escena que no pienso decir por acá, por el programa, para que los amigos de Librería Sónica salgan a comprar el libro. Y para ti que adoras a los gatos, de hecho creo que tienes dos bellísimos ejemplares en tu casa, ¿no te fue duro escribir sobre esto? Aspiro a que esto no tenga nada que ver con tu vida personal, con la realidad. Sí, adoro a los gatos. De hecho, como bien has dicho, tengo dos en mi casa, a los que adoro. Y te cuento, si hubiese tenido a mis gatos, no sé si hubiese sido capaz de escribir lo que escribí. No vamos a dar muchas pistas, pero bueno, creo que no hubiese sido capaz, de verdad, no lo sé. Pero bueno, esto no pasó en la vida real, por suerte, yo no lo viví. Aunque sí te soy sincero, me lo contaron, ¿eh? Pero bueno, está allí como parte de la ficción. Mira, el nido empieza, el nido tiene tres partes diferenciadas, tú que la has leído, lo podrás notar, el nido tiene tres partes diferenciadas y creo que esa primera historia que abre el nido dice mucho de lo que luego puede suceder dentro de la historia, porque empieza además con un tono bastante infantil, ¿no? Un tono de cuento de unos niños que viven en una urbanización y se enamoran de un gatito. Y bueno, ya luego lo que pasa después es una cosa pues bastante tremenda. Y de alguna forma también es una analogía que hago con respecto a lo que es el crecer, el hacerse adulto, el dejar de ser niño, el estar frente a la crueldad. Ciertamente, José Luis. De hecho, hace unos instantes hiciste esa analogía entre nido, hogar, y el nido como novela, entre otras cosas, también es una historia de amor, de un amor vetado, de un amor que pudiera ser mal visto en la sociedad, a pesar de los tiempos que corren, pues entraña la relación desde muy niños hasta un poco más allá de la adolescencia entre Sebastián y Héctor. Y te pregunto, tal como dice el libro, y te cito, el amor es también la más oscura de las fuerzas, la más mezquina, la más cruel? Pues yo creo que sí. Una de las cosas maravillosas del amor es que pasas por muchísimos estadios cuando estás enamorado. Esto que citas justamente lo dice uno de los personajes, lo dice Sebastián, cuando está completamente despechado porque recibe, pues bueno, una carta en la que él nota que todo lo que él siente realmente no es correspondido por Héctor, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una de las maravillas del amor, que nos hace pasar por esta rabia, porque incluso a veces cuando amas a alguien, hasta lo llegas a odiar, ¿no? Y en momentos de tu vida, y luego también sientes cosas estupendamente maravillosas. Bueno, pues todos hemos estado enamorados. Yo creo que todos sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? El amor es lo que tiene, que nos hace pasar por todos estos estadios emocionales. Ciertamente es así. Incluso Amanda, ¿no?, de quien vamos a hablar en un rato, hay una parte en que dice que yo creo que a algunas personas les está vetado el amor. Ya vamos a hablar de Amanda. Ahora, hay un momento crucial cuando Sebastián le confiesa a su madre el amor que siente por Héctor, hecho que entraña una valentía tremenda, sobre todo por la corta edad que tiene el personaje, quien, y te cito, sintió que una piedra oscura y nauseabunda había sido disparada de su interior como una bala de cañón. Fin de la cita. ¿Qué nos dices al respecto, José Luis? Bueno, estamos hablando de la verdad. Entonces, este personaje, además, Sebastián es un personaje muy valiente y que tiene las cosas muy claras, ¿no? Aunque es un niño, tiene las cosas muy claras. Y de hecho, en esa parte de la historia, una vez que él recibe esta respuesta que él ve como negativa, porque no ve que Héctor lo quiere como él lo quiere, él decide justamente pues decirle a Héctor todo lo que siente y decírselo también a su madre, ¿no? Entonces, esto es básicamente una metáfora sobre la valentía, la libertad y la verdad. Porque así como te decía que esta historia habla de la ausencia y habla de ese vacío, el vacío no lo llenan las otras personas en la vida, a fin de cuentas, ¿no? El vacío lo llenamos nosotros mismos. Y lo primero es saber quiénes somos, saber qué queremos. Y básicamente, pues he dotado yo a Sebastián con tan corta edad de esta valentía. Y le recordamos que hoy estamos obsequiando precisamente un ejemplar del Nido por cortesía de nuestros amigos de Ediciones B Venezuela, la novela El Nido de José Luis Losada Segovia. ¿Cómo se lo ganan, novela? Enviando la palabra libro, más tu nombre, más tu número de cédula de identidad al 3456. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de leer en la comodidad de tu hogar, El Nido. Así es, ahora sí, publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FB Libros. Servicio editorial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Partida en la voz inmortal de Cesaria Évora. Música que forma parte de la banda sonora de El Nido de José Luis Losada Segovia. Cesaria Évora fue una cantante nacida en la República de Cabo Verde, un conjunto de islas que están en el Océano Atlántico. Falleció un 17 de diciembre del año 2011, es decir, dentro de un par de semanas aproximadamente. Un año más de su fallecimiento. Su sobrenombre más conocido es el de la Reina de la Morna y también la Diva de los Pies Descalzos. Buena música para el domingo de hoy y ahora vamos a continuar disfrutando de la entrevista de José Luis Losada Segovia. Y hablando de eso justamente, de valentía y de vacío, sí, me das pie para conversar sobre Amanda, que es coprotagonista junto a Sebastián en El Nido. También lleva en su haber personal una historia compleja, pues al nacer muere su madre justo después de que la recién nacida terminara de succionar el pecho de su mamá. Y es criada por una tía que también es un personaje que además tiene un desenlace espantoso. Dice la novela, y te cito, Amanda dos veces, la muerta y la asesina, fin de la cita. Y esto porque la primera hermana, que así se llamaba también, murió ahogada con la leche de su madre y por insistencia del padre le colocó el mismo nombre a su segunda hija, ¿no? Amanda. Yo lo sé porque leí la novela, pero para nuestra audiencia te pregunto, ¿Amanda es equilibrio o también es punto de fuga en la historia? Amanda es la vida de esta historia. Amanda es la superviviente, Amanda es la maternidad, Amanda es la mujer que a pesar de todo lo que le sucede, es la que tira para adelante. Si Sebastián no hubiese conocido a Amanda, yo creo que se habría suicidado o algo por el estilo. Mira, una amiga que ha leído la novela me dijo esto: Amanda es mi personaje favorito porque Amanda es Caribe, sin serlo, pero es Caribe porque es vida, porque a pesar de todo lo que le pasa, sigue viva y sigue tirando hacia adelante porque la vida la mantiene viva. Tampoco podemos decir que Amanda es un personaje súper alegre, pero dentro de ella hay algo que la mantiene viva. Y bueno, claro, el que lea la historia lo entenderá una vez que lo lea. Amanda, pues sí, Amanda es equilibrio, pero Amanda también es fuga. Yo creo que es lo bonito del personaje. Porque es un personaje bastante complejo, es un personaje con una historia tremenda, es un personaje que huye hacia adelante, de hecho, toda la historia familiar que tiene detrás decide irse de Mérida porque ella sabe que allí no va a ser la persona que ella sueña ser. Entonces es un personaje que huye hacia adelante y es un personaje que no se resigna a la vida que se supone que debe tener, ¿no? O sea, es un personaje que desafía completamente el destino. Entonces, yo creo que es la luz dentro de toda esta historia porque decide ella cortar el hilo, ¿no? Yo creo que somos una cadena de circunstancias y de errores que se van cometiendo de generación en generación. Y siempre hay alguien, o por suerte, siempre hay alguien que decide cortar el hilo. Y Amanda es esa tijera que es esa tijera del nido. Y porque ella decide tener pues las riendas de su vida y desde muy jovencita decide irse de Mérida a Caracas a estudiar la carrera, pero básicamente lo que quiere es salir de la casa en la que ha nacido. Yo no sé si me lo permites, hay un pasaje en el libro que la define mucho y que a mí me gustaría leer. Por supuesto, José Luis, adelante, complácenos con esa lectura. Pasé mi infancia subida a los árboles para poder ver más allá de aquella casa. Un día de esto se va a convertir en un mono. Bájese de ahí, me gritaba mi tía. Y aquella amenaza, en lugar de infundirme miedo, me dio una esperanza. Si fuera un mono, no tendría que vivir aquí, pensaba yo. Y hasta los 8 años soñé con ser una mona. Creía que mientras más tiempo pasara en los árboles, más pronto me transformaría. Así que no había tarde en la que no me subiera en las matas del patio, incluso para rezarles. Pero los pelos nunca llegaron, ni mi lenguaje se extinguió, aunque por un tiempo dejé de hablar porque creía que así facilitaba la metamorfosis. Al final tenía razón mi tía y yo era un poco tonta, pero yo solo quería salir de ahí, siempre quise salir de allí. Creo que es un poco, aquí se resume un poco la esencia de este personaje. Estupenda lectura, José Luis, que por cierto, me gustó mucho ese término que utilizaste, ¿no? Que ella es caribe y justamente lo caribeño está muy unido a lo exótico, a lo exuberante, a lo excéntrico, pero también lo caribeño está unido a lo caótico, y en el nido está esa ciudad caótica, ¿no? Y todo esto que voy a mencionar está allí, está en el nido, ¿no? La falta de agua en esa cafetería que terminó convertida en un lugar vacío y lleno de polvo, esta Plaza Venezuela con sus buhoneros, mezclada con el olor a cebolla de los perros calientes, con el olor a basura, en fin, está esa Caracas que textualmente dices, o el narrador dice, Caracas, esa ciudad asesina. Y en otra parte dice, este país empieza a ofrecer únicamente miedo, protégete de él mientras puedas. A finales de 1999 se murió el país entero. Fin de la cita. Y te pregunto, ¿pero no crees tú que hay posibilidad para una ciudad amable y menos hostil? Sin duda alguna. De hecho, Caracas es una ciudad a la que yo adoro, a la que quiero con locura. No soy caraqueño, pero siempre he dicho que yo nací en Caracas a los 18 años cuando me fui a vivir allí. Y viví solo 7 años de mi vida en Caracas y la amo con locura. Y espero que vuelva a ser una ciudad amable y que todo se corresponda con ese clima maravilloso que tiene y ese verdor que las veces que he ido a Venezuela, pues bueno, voy a decirle algo cursi, pero a mí se me erizan los pelos cuando piso Caracas. O sea, yo me siento en Venezuela, yo me siento en mi casa cuando piso esa ciudad. Con respecto a lo que dice el texto, es más un tema generacional, Jason. Mi generación estaba muy enfadada con la ciudad. De hecho, bueno, yo creo que es una cosa del caraqueño, ¿no? O sea, el caraqueño ama y odia Caracas de la misma manera en la que la ama, la odia también. Pero la generación que vivió la Caracas de los 90 era una generación que ahora que lo veo en la distancia y una vez que ha pasado el tiempo, creo que era una generación que vivía muy deprisa, pero que también estaba muy decepcionada. Había algo en el ambiente, era una cosa bastante enrarecida, te lo digo ahora que no vivo en Caracas y que he tomado distancia. Vivíamos como si el mundo se fuese a acabar y para nosotros, hablo de una generación que conocí porque es la mía, para nosotros había algo enrarecido que nos hacía creer que las cosas O sea, o que nosotros no podíamos desarrollarnos en Caracas, o en este caso, pues en Venezuela. A ver, es una concepción, yo es una percepción muy personal, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que sea ni una cosa correcta o incorrecta, te hablo de un grupo de amigos, digamos, y de un grupo de amigos grandes y de una cuestión generacional. Entonces yo creo que esas palabras que salen en el libro es justamente esa rabia y ese dolor por una ciudad a la que amas, pero por la que sientes que no te va a dar o que no te va a corresponder en el amor. Al final de cuentas, Caracas no es la culpable, los culpables somos nosotros que estamos en Caracas, claro. Y tienes toda la razón del mundo, José Luis, pues hay una relación amor-odio por la ciudad. No hay medias tintas. Hay días que la adoramos, hay días que la odiamos, estemos en ella o no. Y hombre, no le digas cursilería, más bien llámalo amor por tu ciudad, porque si bien es cierto que no naciste en Caracas, sino en Maracay, pues conoces la ciudad como venezolano que eres. Y no es cursilería, más bien amor que justamente le hace falta a la ciudad. Y volviendo a la novela, hay una parte en la que Amanda alude a Piedra de Mar, a esta pequeña obra, novela corta de Maciani, de Francisco Maciani, texto que además es casi un bestseller venezolano. Y esto me lleva a hacer mis alocadas conexiones, pues hay algo de Blue Label, de Sánchez Rugeles en tu obra, yo lo veo así. Te pregunto, ¿ya te lo han dicho? ¿Ves alguna similitud con esta novela o definitivamente me volví loco? Cuéntanos. Pues es la primera vez que me lo dicen, pero bueno, tampoco me extraña que haya conexión. Justamente, pues lo que te hablaba anteriormente es una cuestión generacional. Eduardo y yo tenemos prácticamente la misma edad, creo que él es un año mayor que yo o algo así. Entonces, la verdad es que no me extraña absolutamente nada que haya parecidos entre su novela y la mía. La verdad es que no me extraña para nada. De hecho, bueno, pues Blue Label es una novela que a mí me gustó mucho. Vivía yo ya aquí en Madrid y me la mandó una amiga, me la mandó aquí a Madrid porque me dijo, mira, tienes que leerla y tal. Y la verdad es que sí, es una novela que a mí me gustó mucho y que creo que también ha sido muy importante dentro de la literatura en el país, ¿eh? Sobre todo esta generación que somos nosotros y a la que pertenezco. Y Maciani es que, bueno, Maciani sí es un bestseller aquí también. O sea, quiero decir, en Venezuela yo creo que Piedra de Mar es una joyita que tenemos todos en casa. Entonces, yo adoro a Maciani y Maciani tenía que estar ahí, como están muchos otros autores también dentro de la novela. Y antes de ir al corte publicitario, hoy puede ser tuyo un ejemplar de El Nido de José Luis Losada Segovia por cortesía de Ediciones B Venezuela. Y es muy sencillo, envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y quién sabe si para el 2017 el mensaje de texto deje de costar un bolívar, ¿no, Gary? Y pase a otro. Pero mientras tanto aproveche porque por mientras supuesto. Más mensajes envíes, más oportunidades tienes de leer El Nido. En tu casa. En tu casa. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FB Libros. Servicio editorial. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Al fondo, ese temazo, Try Me, en la voz de Esther Phillips, cantante estadounidense que nació un 23 de diciembre del año 1935 y falleció el 7 de agosto del año 1984 del siglo pasado, cantante de rhythm and blues, pero que también cantó country, también cantó jazz, blues, y también cantó soul, parte de la banda sonora, del soundtrack de El Nido de José Luis Losada Segovia. Vamos a continuar disfrutando de esta estupenda entrevista. Paralelo a la historia principal del Nido, también está la de Irina y de Fiódor padre, en una Rusia masacrada por la revolución, que a su vez conecta con un ruso en Choroní a principios de los años 60, ¿no?, del siglo pasado, que es visto por primera vez por un par de pescadores, los hermanos Camacho. Te pregunto, ¿cuánto de realidad y cuánto de ficción hay en esta historia que hace como un pequeño break en la historia principal de El Nido? Pues digamos que es toda la ficción del mundo, pero me documenté mucho para escribir esta historia, ¿no? Y de hecho fue cogiendo forma a medida que la iba escribiendo. Fue muy peculiar lo de Fiódor, la historia de Fiódor dentro del Nido, porque digamos que fue como un pequeño globo que fue inflándose de una manera tan brutal que hoy puedo decir que la historia de Fiódor es prácticamente el corazón del Nido, la historia de este ruso, de su vida, de cómo estuvo engañado y cómo vivió engañado durante la revolución bolchevique, y luego cuando se entera realmente o cuando se da cuenta de toda la verdad, decide huir, ¿no? Y al final de cuentas, pues si te das cuenta, valga la redundancia, es parte de lo que hacen los personajes principales del Nido, tanto Amanda como Sebastián. No hay mucha diferencia entre ellos. Empecé a hablar de la historia de Rusia porque me parece apasionante y me parece tremendo que sigamos cometiendo estas atrocidades en el mundo y que al final de cuentas son las vidas de los más inocentes las que se destruyen. Entonces, de manera sutil, pero con claridad, también hay una pequeña crítica política a nuestro país. ¿Esto se dio solo? ¿La historia fue llevando a esto o ya premeditadamente lo querías hacer? Hay una parte donde dice el personaje, nos censuran a todos. Dijo, sí, eso pretenden hacernos creer para que les tengamos miedo. pero no lo conseguirán. Son palabras de Amanda. Y luego dice Sebastián, en un país de pobres es fácil hacer pasar a cualquiera como rico. ¿Qué nos dices? Bueno, sí, esto justamente que acabas de citar fue deliberadamente escrito, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues todo lo que escribes tiene un porqué. Hay cosas que salen inconscientemente, pero justamente esto fue deliberadamente puesto allí. Y es lo que te hablaba, o sea, te hablaba de la generación en la que y de la época en la que se supone que transcurren los hechos en esta novela. Pues 1998, 99, ya sabemos todos qué fue lo que pasó, y estábamos todos a la expectativa y no creíamos nunca que lo que nos ha pasado nos iba a pasar. Entonces, fíjate que él dice, eso es lo que pretenden, que les tengamos miedos, pero no lo conseguirán, lo dice Amanda, sí. Y bueno, pues yo no sé si hay mucha gente valiente, por suerte, en Venezuela. A mí me parece admirable. Y sí, es una crítica y también lo miro con cierta nostalgia por la inocencia que sueltan estas palabras, ¿no? Sobre todo es muy inocente y muy sano que un personaje de 21 años piense y diga esto. Es muy inocente y muy sano además. Y claro, además esto que dice Sebastián es porque trabaja en una revista de moda y pues bueno, dentro de toda su lucidez, el que lea la novela se dará cuenta que este hombre es un descreído absolutamente de la vida. Trabaja en una revista de moda, pues, y se da cuenta que realmente lo que está mostrando es un espejismo de país. Es un espejismo de país porque de verdad lo que está detrás no es este lujo, este oropel, y también de alguna forma es, pues bueno, plantear lo que ya sabemos, ¿no? Lo que, digamos, las diferencias tan tremendas y que quizás no éramos muy conscientes en esa época de lo que esas diferencias tan tremendas entre unos y otros, las consecuencias que iban a traer. El Nido es una novela maravillosa porque demuestra allí o refleja, por ejemplo, ese tema de la tremenda diáspora que ya tiene años dándose acá en nuestro país, de la cantidad de gente que se ha ido buscando un mejor futuro. Me gustaría que comentaras al respecto en cuanto a tu vida personal, pero también El Nido tiene su toque epistolar, pues están las cartas entre Sebastián, que queda aquí en Venezuela, y Héctor, que parte a España. El Nido también es un canto a Venezuela, a pesar de lo duro que pudiera resultar la historia de Sebastián y Amanda. Ahí está Choroní, están los paisajes, está la ciudad Caracas, está la ciudad Mérida. Incluso hay una parte muy sabrosa, vamos a decirlo así, una parte de la gastronomía venezolana, sobre todo de la gastronomía andina, por ese fabuloso plato, por la pizca andina, que supongo que extrañarás. Pero no puedo dejar de mencionar también la banda sonora de tu novela, pues me sentí muy identificado con ella. Incluso yo estuve en ese concierto en donde también estuvieron Sebastián y Héctor, en el concierto de Guns N' Roses aquí en Caracas en 1992. Tendría yo por ahí entre 18 y 19 años. También está la música de R.E.M., de Nirvana, de The Cure, incluso hasta Franco De Vita. Te pregunto, ¿cuán importante fue la música para la construcción de la historia y cuán importante es en tu vida personal? Bueno, la música dentro de esta historia es fundamental, básicamente porque también la música refleja la personalidad de estos personajes. Entonces, podemos ubicarlos perfectamente podemos ubicar quiénes son con respecto a sus gustos musicales. Por lo menos esa fue la intención dentro de la dentro del planteamiento musical que yo me hice cuando escribí esta novela. Luego también es una cuestión, volvemos a lo mismo, generacional, porque es una novela que habla de, o sea, transcurre básicamente en la década de los 90 en Venezuela. Entonces es un tema también generacional, es un tema como que plantea, obviamente, cada una de las canciones que aparecen allí plantean ya no solo vivencias, sino un ambiente fundamental dentro de la novela. Para mí la música es fundamental. O sea, yo, la gran frustración de mi vida es cantar mal o no saber tocar un instrumento. Y yo creo que es el lenguaje más completo que existe. De hecho, como escritor, quiero que todo suene. O sea, quiero que las frases tengan ritmo como si fuesen una canción. Entonces, para mí es fundamental la música. De hecho, no puedo escribir sin música. Es esencial. Dentro de mi escritura es esencial la música. Y muchas de las canciones que aparecen allí, justamente me hice mi playlist de la música que sonaba en esa época y la música que yo también escuchaba en esa época, y pues cuando aparecen esas cancioncillas por allí es porque quizás yo también las estaba escuchando al momento en que las estaba escribiendo. Oye, me da mucha risa lo del concierto. Me da mucha risa lo del concierto, porque ahora a mí me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Te cuento. Yo no estuve en ese concierto porque yo no vivía en Caracas y no, pues no me acuerdo cuántos años tendría, si 14, bueno, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, no había forma de ir, para mí no había forma de ir al concierto porque mis padres no me dejaban ir, no conocía a nadie con el que pudiese ir, entonces tal. Entonces claro, este concierto, esta parte de la historia es... me he tomado yo un montón de licencias a través de muchas lecturas, a través de mucha prensa de archivo, de muchos blogs y básicamente de que los que son mis amigos ahora me contaron un montón de anécdotas. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber cómo lo ves tú, que lo viviste. Bueno, pues me has hecho reír también con tu comentario y con tu pregunta. Pues lo viví buenísimo, porque imagínate tú, en plena 18, 19 años, empezando la mayoría de edad, y pues yo pagué mi boleto, fui con un montón de amigos y disfrutamos mucho. Por supuesto, abucheamos, todo el mundo abucheó al Conde del Guácharo, ojo, con el respeto del personaje, pero nos parecía, o a todos nos pareció una locura, que semejante concierto lo abriera alguien que estuviese haciendo humor y no música. Pero bueno, a la distancia, ya con mucho más que 18 años, pues lo veo con mucha gracia y disfruté muchísimo. Llegamos muy temprano al concierto y pues la pasamos la mar de bien. ¿Quieres ganarte un ejemplar de El Nido? Pues es muy sencillo. ¿Cómo lo hacen, Noelísima? Envía tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Y mientras más mensajes nos envíes, más oportunidades tienes de disfrutar en estas vacaciones navideñas la lectura de El Nido en la comodidad de tu casa o del lugar donde estés de vacaciones. Así es. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Y estamos de regreso. ¿A dónde? A la Librería Sónica. Literatura para untar. Me fui, ay, con la canción, me fui, sí, con la canción. Le iba a cantar, pero qué va, no quiero ahuyentar a nuestros oyentes. Presente usted. Un bellísimo bolero que todos conocemos en esta interpretación, en la voz del dominicano Alberto Beltrán, el Negrito del Batey. Así es, mejor conocido como el Negrito del Batey. Todo me gusta de ti, música que forma parte del soundtrack de El Nido, novela de José Luis Lozada Segovia, bajo el sello editorial de nuestros amigos de Ediciones B Venezuela. Ahora sí, vamos a disfrutar de la última parte de la entrevista. Para más. Las 10 preguntas en Librería Sónica. En esta parte final del programa te voy a hacer 10 preguntas, José Luis, y te pido por favor que respondas con lo primero que se te venga a la memoria. Eso sí, te voy a hacer las preguntas de dos en dos. Allá voy. Una persona importante y un aroma. Pues el aroma del café y persona importante, mi abuelo Pedro, que es el hombre de mi vida, digamos. Qué bonito eso con respecto a tu abuelo. Pues muchos, si me incluyo, somos lo que somos gracias a nuestros abuelos. A ver, una palabra desagradable y un libro. Una palabra desagradable, hediondo. Me parece la palabra más fea del castellano. Hediondo es una palabra muy fea y desagradable. Un libro. Pues La Edad de Oro de José Martí. Es mi iniciación consciente dentro de la literatura, dentro de la lectura. Muy bien, ahora una comida y un sonido. Pues una comida... Pues mira, no sé, el pasticho de mi abuela, que me encantaba. Y un sonido, pues el sonido de mi gato Samán cuando maulla, que me encanta. ¿Cuál sería tu palabra favorita y un lugar o ciudad? Mi palabra favorita es empapado. Me parece una palabra preciosa. Y un lugar, pues mira, en honor a la novela Choroní. Y por último, dinos una película y una canción. Mira, una película, In the Mood for Love, de Wong Kar-wai. Creo que es la película más bonita que jamás se ha filmado en el mundo entero. Y una canción, pues te hablaré de un grupo del que fui completamente fanático y que no aparece en la novela, con lo cual pues les voy a dar un merecido homenaje, porque además también pues sonó, vamos, en todas partes, que es la canción Wonderwall de Oasis. Y ya para finalizar, cuéntanos, José Luis, ¿cómo fue el proceso de publicar en Ediciones B? ¿Cómo llegaste a la editorial y qué lecturas o autores han influido en tu trabajo? Y bueno, ¿qué estás leyendo en la actualidad y si estás trabajando en algún nuevo proyecto literario? Mira, llegué a Ediciones B cuando básicamente pues mandé el primer manuscrito de Cuatro Estaciones. Beatriz Rosados, que es la directora general, fue muy receptiva. Y de hecho fue un manuscrito que revisó José Balsa. Y pues bueno, Con este primer manuscrito, perdón, con Cuatro Estaciones, pues José Balsa dijo que sí, que era una novela publicable. Y bueno, esa fue mi entrada dentro de Ediciones B. Ya una vez que me publicaban la primera novela y les planteé esta segunda, pues bueno, me dijeron que obviamente me querían, que era su casa editorial, que era mi casa editorial, perdón, y que me querían que me querían publicar, pues si la novela era publicable. Y bueno, aquí está El Nido. Mis lecturas, pues mira, Francisco Maciani, Ramos Sucre, me gusta hablar también de autores venezolanos porque bueno, porque creo que hay que reivindicarlos también, de alguna manera. Yo empecé con la poesía, Rafael Cadenas para mí es un dios. Y empecé escribiendo poemas, pero bueno, se me daba, creo que muy mal. Todos empezamos por algo. Y bueno, ahora estoy leyendo a Emmanuel Carrer, El Reino. Emmanuel Carrer es un autor francés que me encanta. Michel Houellebecq. También acabé de leerlo también hace poco. Y bueno, básicamente esas son mis lecturas actualmente. Pues entraste por la puerta grande con ese gran espaldarazo que te dio nada más y nada menos que el maestro José Balsa. Bien, José Luis, hemos llegado al final del programa. Estamos profundamente agradecidos con tu tiempo. Gracias por la deferencia. Creo que te estoy quitando horas de sueño, digamos, por la diferencia horaria entre Venezuela y España. Y bueno, llegamos al final del programa y los micrófonos son tuyos para que te despidas. No, yo de verdad que estoy muy, muy, muy agradecido. Ha sido para mí una gozada que me entrevistes porque además me doy cuenta que has leído muy bien el libro y eso me gusta y eso te honra. De verdad que para mí ha sido un placer inmenso estar de alguna forma allí en Venezuela compartiendo contigo y con los oyentes de la radio. Pues nada, que los invito a todos a que lean la novela. El Nido es una novela que bueno, que les va a hacer pasar por diversos estadios emocionales. Y de verdad, muchísimas gracias, Jason, por invitarme, por entrevistarme. Y bueno, espero que no sea la última vez que estemos hablando. Bueno, Noguerísimo, hemos llegado al final del programa de hoy. Nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. Toda dictadura es casta y antivital. Toda manifestación de vida es en sí un enemigo de cualquier régimen dogmático. Reinaldo Arenas. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira Díaz. En los controles, Jan Bururu Martínez. Y quienes compartieron con todos ustedes, Linsabel, la Rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Nos despedimos con una de las canciones favoritas de nuestro invitado en el día de hoy, José Luis Lozada, Segovia. El clásico de Oasis, Wonderworld. Buen inicio de semana. Chau. Chau. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial.